recibirá Katy Perry pronto de la vida? ¿Qué estará esperando la vida de ella? De ella, algo ahí, alguna misión importante para ella, tal vez. Ayer leía justamente que la situación con, ¿cómo es que se llamaba este señor con el que ya estaba saliendo? Legolas. Yo sé, Orlando Bloom. Pero no, antes de Legolas, después de Legolas. Ah, de Trudeau. Ah, de Trudeau, claro, era Trudeau. Claro, el señor canadiense. Estaba leyendo que... Legolas. La situación por la que ellos habían pasado y que había definitivamente acabado con su relación, era que él se asustó con su fama. Y entiendo, como uno dice, ay, no quiero eso. Sí. Quiero ir a comer tranquilo. Y yo ya tengo plata. No necesito esta fama. No necesito ni fama ni plata. Ah, es que ya se desechó. Es lo que leí. Entonces es como que esa fue la situación por la que ellos, chao. No, me imagino ellos dos como, ay, él le dijo, ¿me acompañas a comprar una mesita que vi en el centro comercial? Sí. Y dijo, bueno. No fue una buena idea, exacto. Seguro. Estamos inventando todo esto. Nunca no, esto todo es bochinche, pero creemos. Una mesita. Hola, aquí hay. ¿Cómo estás? Es jueves. Es jueves, qué emoción. Es jueves, ya. Oiga, estamos a 18 de septiembre. Estuvo yo siento, bien, yo juraba que iba a ser más demorado. Yo pensé que iba a ser eterno por aquello que no hay festivos. Sí, pero no. Pero mira, se ha hecho querer septiembre, ha sido rápido. Tomemos. Igual es que estuve como un mes enferma. Acabo de salir de pandemia. Es como cuando no sé. Yo me imagino cuando la gente se levanta del coma, que cree que es que ayer. Fue ayer y no. Así me está pasando a mí con septiembre. Es como, ¡ay! ¡Ay, no, qué lindo septiembre! Ay, mes tan pequeño. Ya es, pasaron 18 días, de los cuales 15 estuviste enferma. Estuve en stand-by. Y mira, hoy precisamente nuestra pregunta del día está inspirada en ti. Claro. ¿Qué cosa? No volvió a comer. No, y es en serio, porque le cayó mal. ¿Verdad? Porque sí, qué rabia. A veces son cosas que a uno toda la vida le gustó y uno ya relaciona. Yo duré casi 2 años sin comer. La última intoxicada que me pegué fue con un arroz con camarones. Uf. No podía ni siquiera verlo en videos, en fotos. Era nada. Ahora yo tengo que decir algo. La vida me está diciendo cosas. Está como a Katy Perry. Sí. Y yo no las he querido ver. Yo me acuerdo que la intoxicada más salvaje, más violenta que yo he tenido en la vida fue como a los 10 años en una fiesta infantil que me habían invitado y yo me comí un perrito caliente. Se te habla. Y ahí... Ay, yo me acuerdo. Pobrecitos, porque no fuiste la única, supongo que más niños se enfermaron. Creo que fui la única. O, es que tú eres de las que come salsas en exacto. Yo soy la que le dieron un perrito, me como tres. Entonces, los panchos en claro, Argentina. Los panchitos. Entonces yo me comí, me atraganté porque estaban deliciosos esos perritos. Y llegué a la casa y eso fue, pero una cosa impresionante. Tan chiquita. Y luego me demoré mucho tiempo en volver a aceptar los perros calientes. Entiendo. Pero por ahí... tranquilamente entre 10 y 12 años sin comer un perro caliente, porque yo solo con ver la salchicha me moría. Y ya después fue como, bueno, le voy a coger otra vez el amor al perrito caliente. Hasta este fin de semana. Y otra vez el perro caliente, y es como, creo que mi cuerpo no quiere más. Que quiera. No, que no quiere desde que eras chiquita. Desde chiquita me lo digo. Exacto. Y ahorita vuelve y me pasa, ya voy a cancelar definitivamente los embutidos. Sí, eso sí es buena idea. Pues sabemos que no son buenos tampoco. Y que yo me exagero, entonces es mejor que no. Una gotica. Sí, no. Está bien. Entonces ya lo saben, la pregunta para que vayan pensando en su respuesta. Cada familia tiene necesidades diferentes. Por eso traemos Citroën Family Days con camionetas desde 64.990.000 pesos, como la C3 compacta y dinámica o Basalt, con un amplio baúl o Aircross con capacidad hasta para 7 pasajeros. Visita nuestras vitrinas o en www.citroen.com.co. Clásico con Bananarama. Ginas, ¿tú ya pasaste por ese álbum? Claro. Uf, sí. Está muy bien hecho. Muy bien. Y él. Él muy está bien muy hecho. Bien hecho también. Aunque te debo confesar que vi el video de 12 to 12. ¿Y qué? No sé. Me faltó como Lo vi muy actuadito. Obvio, pues es pequeño él. ¿Y por qué él está en eso? Empezando y está empezando, pero sí. Es sí, una semillita. Necesito que crezca un poquito más pronto. Un industry baby es. Mira, así es la vida, pero no, por favor, háganlo. Vayan y recorran ese álbum que está muy chévere. Conquista tus propios caminos con la tecnología e innovación de Repsol Lubricantes, tu compañero en cada aventura. Repsol Lubricantes, de la competición a tu motor. Y vamos a hablar de una serie que amamos mucho acá y no lo decimos por los integrantes de la emisora únicamente, sino por ustedes, que en el momento de hacer la votación de las mejores series familiares de todos los tiempos, ustedes fueron los que votaron a Friends como la única, la primera, la mejor. La número uno. Exactamente. Sí. Y es que esta vez, por fin, se nos cumplió el sueño. Y es que ya va a existir, ya se va a usted poder tomar su tacita de café, muy al estilo de Friends, sí, en Nueva York. Porque la mayoría de la gente que va a Nueva York busca... Pero no, está solo la fachada. Hay una fachada que es la que se usa, todo lo demás es ficticio. Y se grabó en Los Ángeles. En los estudios de Warner. Ya, ahora el stage se llama, era el 24. Sí. Y ahora se llama Friends, obviamente por la importancia y relevancia que tuvo. Claro, pero evidentemente. Ahora sí va a ser. Pero ahora sí es real. Muy la bien. Nueva cafetería que se va a llamar Central Perk. Igual a la de la serie de televisión. Sí. Además, pues, evidentemente el cafecito no le va a costar a usted $3. Claro que no, eso no le va a costar así como en la serie, pero sí va a tener los sofás igualitos, el color albaricoque, los logotipos, el estilo clip art. Sí. Todo completamente fiel a Friends. Además, pues, también van a abrir una sucursal en Boston. Uh-huh. Donde pues también van a tener la misma experiencia, pero Nueva York es Nueva York, o sea, ahí es donde uno siempre busca encontrarse con la cafetería o con el edificio, incluso hace parte de una de las rutas turísticas de Nueva York, que es solamente ver la fachada del edificio. Ya. Exactamente. Ahora esto va a quedar ubicado en el Times Square. Ya, su apertura, claro, sí, el mejor lugar para abrirlo, su apertura va a ser a finales de este año. Ya, perfecto. Además, también. Pues va a estar, como ya les contaba, súper ambientada, como si usted realmente estuviera esperando que llegara Joey y Chandler por la puerta. O sea, es algo impresionante. Además, esto no es como que alguien decidió hacerlo. Dijo, ay, yo tengo una gran idea. No, esto lo está haciendo Warner Bros. Discovery Grill Experience. Uh-huh. Ellos mismos son los que están abriendo las cafeterías de Central Perk con... todos los derechos, es decir, todo es totalmente original y de ellos, réplicas exactas de los sets, de la cafetería y demás. Se demoraron, ¿no? Mucho. La verdad es que yo lo hubiera abierto desde el primer momento, pero seguramente habían cositas medio legales. Sí, bueno, sí. Y bueno, ya esto va a ser de la vida real. Va a usted poder encontrar aquí pausas de café. Muy bien. Va a encontrar la mezcla pivot que conocemos los que hemos visto la serie. Van a haber muchas cositas, guiño guiño a la serie y frases. No, se va a llenar. Se va a llenar ya, completamente. Eso lo sabemos. Muy bien. Obviamente. Si quiero. Antes se le había dicho a los señores de R.E.M. que si querían ser banda sonora, dijeron que no y llegaron de Rembrandt. Uf, me encanta, un espacio para disfrutar, aprender y compartir. Así que no se diga más y nos vemos en Plaza Las Américas en la Feria Dos Tintos. Así va a ser y nosotros vamos a hacer actualización de lo que está pasando con la serie de Harry Potter, porque la estamos esperando, porque uno de los personajes más importantes todavía no se ha dado a conocer cuál es el actor oficialmente que le dará vida y es Voldemort. No han podido. Tú llegabas con una información hace unos días sobre Matt. Sí, que es el que hace Damon en La Casa del Dragón. Ajá. El nuevo rumor es Cillian Murphy. ¡Cállate! Que sería fantástico, pero no. Resulta que le preguntaron si los rumores son reales, pero no, él dijo que no, que simplemente era ficción, que no es cierto, no, en serio. Mis hijos me lo enseñan de vez en cuando, pero no sé nada sobre ello, dijo. Además, es muy complicado seguir los pasos de, y es siempre lo que dicen todos los actores, de Ralph Fiennes. Sí, es como, que es sí. Él es Voldemort, o sea, no hay nada que hacer. Y seguro para un actor meterse ahí es como, ay, ¿qué pues tal Matt decía estoy? Eso. Exacto. Matt dijo incluso, buena suerte aquel que haga este papel o lo represente, porque no la va a tener ni cinco de fácil. Es un papel tan icónico y tan de él que alguien entra y lo más probable es que lo odien por siempre. Tal cual dijo lo mismo. Es una absoluta leyenda de la interpretación. Le deseo mucha suerte a quien vaya a calzarse sus zapatos. Así que no, él no va a ser tampoco. Ahora, ojalá de verdad sea... Pero está complicado, ¿no? Alguien muy brutal. O sea, que uno diga, mira, sí, está bien, no es Ralph, pero lo puede hacer muy bien. Pero va a estar muy difícil. Está complicado. Y siento que la gente le tiene mucho respeto y es como, ay, no, yo no me meto ahí, no, no. Es que mira, quisieras, no quiero, no. No, gracias. Tatiana, ¿quieres escuchar esta canción de White Town, Your Woman? Clásico, en la X. Catch and Release. Están pasando cosas muy chéveres. Y es que Disney Plus tiene una oferta única para todos nosotros. Ahora tenemos la oportunidad de ver nuestras series y películas favoritas con planes desde $8,990 por mes durante 4 meses. Toca aprovechar esta oferta increíble hasta el 27 de septiembre. No podemos perderla porque es increíble. Es el momento de suscribirse y nos vamos a quedar precisamente con una serie que hace parte del catálogo de Disney Plus. Sí. Y es una serie que todos amamos, así no seamos niños, porque también sirve para los perritos. Es muy linda. Yo tengo que decir que entré ahí por pura curiosidad para ver qué hacían mis perros en realidad. Okay. Les estoy hablando de Bluey. ¿Sí? Es una serie que creo que puede ser la más importante en los últimos tiempos de televisión infantil. Uh-huh. Y tiene algo, y es que además de que es muy linda, yo la vi, es muy ¿la has linda. Visto? Son capítulos, sí, chiquiticos, son, ¿no? Son corticos. Sí, sí, sí. Pero es muy linda, son pastores alemanes, es una familia de pastores australianos. Ah, ya. De pastores australianos, es una familia, todo es muy bonito y tienen ciertos colores y ciertos soniditos, sí, que hacen que los perros les dé primero como tranquilidad, pero además de eso que vean la pantalla. Los, o sea, colores. Se quedan, o los movimientos, se quedan, el sonido, sí, también vi eso. Se quedan mirando la pantalla como en tranquilidad, o sea, no es que se pongan a jugar y a correr y se exciten, no. No. Al revés, están mucho más tranquilos, les genera curiosidad algunas cositas que escuchan o los, sí, o los colores. Contaste. De verdad, entonces ha sido muy chévere. Yo, gracias a Dios, no soy chiquita porque estaría yo ya pegada a Bluey, me pareció divina, pero vengo con una noticia para aquellos que tienen hijos. Bien. O que se volvieron fanáticos de Blue y está, uh-huh, perfecto. Y es que en este próximo año, en la primavera del 2026, sí, se va a abrir la primera montaña rusa basada, okay, en Blue. Aunque la serie es australiana, pues no va a ser en Australia, va a ser en el Reino Unido. Uh-huh. Va a llegar a uno de los parques británicos por excelencia, que está situado en Staffordshire, que es Alton Towers Resort. Sí. Ahí va a estar. Y la atracción, pues obviamente va a estar dentro del área de los Sea Babies Land, que es la única del parque que está específicamente centrada en los niños de preescolar. Y que va a tener atracciones como una mini montaña rusa y todo alrededor de la familia de pastores australianos Bluey. Además, pues también van a estar como las mascotas interactuando con el público. El público, los niños. Exacto, para tomarse su fotico y demás. Algo así como lo ha venido haciendo Disney, uh-huh, algo muy parecido. Y también están pensando en lograr concretarlo para hacer cruceros familiares con Bluey y sí, dentro. Ese sería un gran regalo de cumpleaños. La verdad, para sí, una familia sería muy bonito. Imagínate, ay no, es muy bonito. ¿Cierto? Y cierto que es un personaje que sí es importante que lo tengan en parques de diversión. Sí. En meet and greets, en cruceros. Muy bien por buena Disney inversión. Por Bluey, sí. Están pasando cosas chéveres.